10 y 41 minutos, ahora sí, buenos días. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local, tal y como les anunciamos. Vamos a quedarnos de nuevo con el Foro de Economía e Internacionalización. Ya lo cierto es que días atrás nos referimos a esa cita, si bien, bueno, junto a otra serie de cuestiones en torno a la actualidad de el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX, que será el escenario mañana de este primer encuentro, que, como le decíamos, bueno, va a formar parte, lo que va a ser en la jornada de mañana, de un ciclo de conferencias en torno, como decimos, a este Foro de Economía e Internacionalización, que de hecho además se está desarrollando la Cámara de Comercio en otros puntos en la provincia de Cádiz. Así que con los organizadores queríamos conversar, y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Manuel Álvarez, director del área de Internacional, Turismo y Formación de la Cámara. Manuel Álvarez, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estamos? Bueno, pues queríamos quedarnos, como decimos, con el resto de citas, además de la de mañana, en torno a este Foro de Economía e Internacionalización, que es una iniciativa que desarrolláis, si no me equivoco, junto a la Diputación de Cádiz, ¿no? Sí, efectivamente es una iniciativa que, como bien decía, venimos desarrollando a lo largo de todo el año en colaboración con la Diputación de Cádiz y del IEDT, del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico de la misma, con la participación de fondos FEDER, y hemos estimado oportuno, pues en esta última etapa del año, trasladar estos foros que habitualmente se organizan en Cádiz, en la capital, a Ubrique, para poder atender también las demandas que nos plantean las empresas marroquineras. Así que un foro de economía que se ocupa o va a estar relacionado con diferentes sectores. También habéis querido que se centre en ese ámbito de la internacionalización en el sector marroquinero, ¿no? Sí, efectivamente el foro es un formato abierto en el que intentamos tratar diferentes temas de actualidad, todos relacionados con la economía y con la internacionalización, pero es cierto que en la zona de Ubrique, en la zona de la sierra, pues existe una demanda muy concreta en todo lo relacionado con la materia de la moda, del diseño, de las nuevas tendencias, y cómo no, pues entendíamos oportuno el poder atender también esa demanda, como te decía, y organizar algunas actividades específicas en la sierra sobre estos temas y estos formatos que interesan muy mucho a nuestras empresas. Primera conferencia mañana, de la calle a la pasarela, influencia del street style, que podríamos decir, ¿no?, el estilo de la calle, en las marcas de lujo. Y además, sí, coméntanos, el enfoque, ¿cuál sería? La temática de mañana responde un poco a este cambio que estamos viviendo. Antiguamente, o hace unos años, lo que se veía en la pasarela es lo que posteriormente se veía en la calle, pero ahora últimamente cada vez vemos más el fenómeno inverso, es decir, que lo que se ve en la calle es lo que las grandes marcas adoptan como tendencias para las próximas temporadas, y por esto entendíamos importante, bueno, que las empresas pudieran conocer ese cambio que se está produciendo desde el punto de vista de las tendencias, para que también sepan apreciar o captar qué es lo que se está llevando, qué es lo que se está viendo en la calle, y de esta forma diseñar sus próximas colecciones en función de lo que se va a demandar. Y todo ello de la mano de un experto en ese ámbito, como es Javier Plazas, que es analista de tendencias en moda, lujo y lifestyle. Lo cierto es que, bueno, trabaja para diferentes medios de comunicación, para distintas empresas, todo un experto, como decimos, en este ámbito, ¿no? Sí, un experto que, como bien dices, trabaja para medios de comunicación, para empresas, colabora también con el Centro Tecnológico de la Piel en el Máster de Piel, que se imparte en colaboración con LOEVE, es también profesor del Instituto Europeo de Diseño y, por tanto, es un experto más que reputado y con conocimientos suficientes como para poder trasladar de forma cercana y sencilla, incluso asequible, diría yo, a las empresas de la zona, pues todo ese cambio que se está viviendo en el mundo de la moda y de las tendencias. De todas formas, evidentemente la conferencia corre a cargo de Javier Plazas, pero el formato de la jornada intentáis que sea participativo, ¿no? Por eso habéis también previsto un coloquio entre los asistentes, ¿no? Sí, efectivamente intentamos huir un poco del formato tradicional de conferencia magistral en el que una persona habla y las demás escuchan, y más bien pasar a un formato participativo en el que, después de atender, obviamente, pues a la ponencia, a la intervención del experto, pues cada uno de los asistentes al foro, a la actividad, puedan plantear sus dudas concretas, sus casos concretos, y tener también una respuesta adaptada a su curiosidad concreta. Manuel, ¿para quién iría dirigida esta conferencia? Bueno, ¿y el resto dentro de este ciclo? Pues mira, a grandes rasgos va dirigida hacia cualquier persona que tenga un interés en el mundo de la moda, en el mundo de las tendencias, fundamentalmente por encontrarnos o por celebrarlo donde lo celebramos, pues está muy enfocado a las empresas del sector marroquinero, pero son también bienvenidos cualquier emprendedor, cualquier autónomo que tenga un negocio relacionado o, como te decía al principio, cualquier persona que pueda estar interesada. El requisito simplemente es tener interés por oír algo sobre la temática que vamos a tratar y no es necesario cumplimentar ninguna documentación ni cumplir ningún tipo de criterios, sino simplemente informarnos por una cuestión de aforo del interés en participar. Para la inscripción, creo que, bueno, de hecho, además, después de la información que ofrecíamos, incluíamos un enlace, ¿verdad?, que se puede cumplimentar de la propia web de la Cámara de Comercio. No sé si incluso contactando con MOVEX, ¿todavía es posible esa inscripción? Pues las vías son múltiples, todavía es posible la inscripción. Como bien decías, hay un formulario de inscripción en nuestra página web, en www.camaracadiz.com. También pueden enviarnos un correo electrónico a internacional@camaracadiz.com y la vía tradicional, que es llamarnos por teléfono o aquí a la Cámara o incluso al Centro Tecnológico de la Piel, y todos serán bienvenidos. Eso será mañana de 6 a 8 aproximadamente, ¿no? ¿Tenéis previsto? Sí, la hora de inicio será las 6, habitualmente la hora de finalización máxima será las 8, como se indica en el programa, pero todo dependerá un poco pues de cuánto se alargue o no esa parte de mesa redonda de coloquio con los participantes. Eso en cuanto a la jornada de mañana, pero va a ser un ciclo de conferencias, el que se tiene previsto, ya decimos, dentro de este foro de economía e internacionalización. ¿Qué podemos anticipar, Manuel, del resto o alguna de las próximas citas que también llegarán? Bueno, pues en Ubrique en concreto lo que estamos planificando son tres foros de economía e internacionalización. El primero de ellos será mañana. Tenemos ya bastante avanzados dos que se celebrarán también durante el mes de noviembre, todos relacionados de nuevo con el tema de moda, comunicación, nuevas tendencias. Estamos perfilando con los ponentes la fecha de celebración y si os podemos adelantar que está previsto que uno sea durante la primera semana de noviembre, si no hay cambios, y otro lo dejaremos para la última de noviembre. Y en función del interés que despierten estas actividades en Ubrique o no, de la demanda que recibamos por parte de las empresas, nos planteamos incluso la realización de un cuarto durante el mes de diciembre. Por el momento, ¿qué tal? ¿Hay interés? Me imagino que, bueno, también a medida que se va acercando la cita, cuando quizás lleguen más inscripciones y demás, ¿no? Sí, habitualmente siempre suele pasar un poco lo mismo, con independencia del formato que se organice y dónde se organice, todo el mundo suele dejar para la última hora eso de inscribirse, si bien es cierto que está teniendo buena acogida la actividad. De hecho, estamos recibiendo inscripciones y solicitudes de algunas empresas y emprendedores incluso de fuera de la provincia que nos están planteando la posibilidad o no de asistir o incluso la posibilidad de que pudiésemos retransmitir la actividad vía streaming. Entonces, como te digo, la demanda existe, las inscripciones se están produciendo con normalidad, todavía están a tiempo para que sigan sucediéndose y aquí es más bien una cuestión de encaje, de intentar encajar en la labor del día a día, en el trabajo del día a día, pues hacer ese hueco para poder escaparse de la fábrica y dejar un poco la producción en pausa para poder a la vez estar actualizándose y reciclándose en las novedades que se están produciendo en el sector. Esas son citas que van a tener lugar en nuestra localidad, pero como comentábamos al principio, lo cierto es que este foro de economía e internacionalización tiene, de hecho, ¿no?, como principal sede de Cádiz. Estoy viendo por aquí, por ejemplo, también en los próximos días, esta semana, otra conferencia, como decimos, allí mismo en Cádiz, ¿no? Sí, el jueves tenemos también un foro que en este caso sí se celebra en el lugar habitual, en Cádiz, en el Palacio de Congresos, y que en este caso trata, con motivo de un congreso internacional relacionado con informática que se celebra aquí en Cádiz, pues vamos a hablar sobre el cómo organizar un evento de índole internacional contando con proveedores locales. Muchas veces al poner ese apellido o esa etiqueta de internacional, siempre estamos pensando en que las cosas se pueden complicar demasiado, en el que tenemos que depender de otros, pero lo que intentamos trasladar a los asistentes del foro del día 24 es que también aquí en Cádiz se pueden organizar eventos internacionales y que para ello no es necesario contar con proveedores de otras provincias, de otras zonas o incluso de otro país, sino con propios proveedores locales, pues se pueden realizar este tipo de actividades sin ningún problema. Bueno, pues todo ello ya decimos, en torno a estos foros de economía e internacionalización en los que va a tener su protagonismo, gran protagonismo, el sector de la piel y nuestra localidad, con esas distintas citas. Manuel, la verdad es que aprovechando que estamos hablando contigo y en relación al trabajo que se hace desde la Cámara de Comercio, ¿por dónde iría enfocado ahora mismo, ¿no? Hemos hablado en otras oportunidades de diferentes iniciativas. ¿Cuál sería el trabajo que últimamente se realiza con las empresas de nuestra localidad? Bueno, nosotros hay que tener en cuenta que cada año elaboramos un plan internacional de promoción en el que se definen de alguna manera los mercados y las actividades en las que vamos a participar. En este año 2017 van a ser más de 20 en total. A fecha de hoy pues tenemos ejecutada prácticamente el 75% de las actividades y seguimos visitando diferentes mercados, diferentes ferias, diferentes iniciativas, atendiendo las demandas que nos plantean los empresarios. Tradicionalmente con Ubrique, pues como hemos hablado en muchas ocasiones, pues han organizado visitas a diferentes ferias como MIPEL, como LINEAPEL, para conocer las últimas tendencias, los últimos productos relacionados con el sector, y se organizaban también muchas actividades a nivel formativo y de sensibilización. Bien es cierto que el sector marroquinero en los últimos años pues está viviendo una época que podríamos calificar de buena, que las empresas en general pues están trabajando, tienen un número de pedidos importante, están bastante dentro del circuito de producción y sin haber padecido tanto las consecuencias de la crisis económica, dado que trabajan para un sector que es inverso al ciclo económico. Cuando la economía va mal, el lujo va bien. Y entonces en estos momentos se ha disminuido de alguna forma la actividad porque las empresas tenían que estar atendiendo a la producción y a la venta, que al final es lo importante. Todo este tipo de acciones se organizan para facilitar esa venta de productos, la exportación de los productos, y si eso está funcionando, pues el participar en una feria o en un evento internacional muchas veces queda relegado a un segundo plano. Pero por eso, precisamente por eso, no queríamos seguir dejando abandonada esa actividad o no seguir trabajando con el sector, y hemos vuelto a retomar ese trabajo del día a día, pues inicialmente a través de estas iniciativas de formación, con los foros de economía e internacionalización, y de nuevo pulsando la demanda de los empresarios y conociendo su día a día y sus intereses, pues considerar la inclusión de otro tipo de actuaciones en el 2018, que es en lo que estamos metidos ahora, precisamente en la planificación y en la preparación de las actividades que organizaremos el próximo año. Si hay una entidad que pueda conocer el pulso de la economía en el ámbito provincial, desde luego en la Cámara de Comercio de Cádiz, aunque no sea con datos muy concretos, pero ¿cuál dirías que es la situación ahora mismo del sector? ¿En este 2017 se mantiene esa bonanza de estos últimos años? Bueno, como te decía, en los últimos años, en el periodo de 2010 a 2015, en ese periodo importante de crisis de la economía mundial y sobre todo de la economía nacional, las cifras del sector marroquinero eran de las pocas positivas que podíamos encontrar en el conjunto total. Por pertenecer, como te digo, a ese circuito del lujo que es contrario al ciclo económico, pues las empresas marroquineras, cuando a otros no les iba tan bien, a ellos sí les iba. Ha sido muy importante también el volumen de exportaciones de las empresas marroquineras de Ubrique, que han centrado su negocio en la producción internacional, trabajando para las grandes marcas que todos conocemos, y unas marcas que no han padecido esa crisis o esa falta de demanda interna. Actualmente la economía va mejorando, el crecimiento es positivo en general para todos los sectores y, por tanto, se está recuperando ese nicho de mercado nacional que se había perdido en los últimos años, y las empresas marroquineras pues están manteniendo por el momento ese comportamiento positivo. Por nuestra parte, lo que sí intentamos, o nuestro objetivo, es el mismo que teníamos antes de ese inicio de periodo de crisis, y es el tratar de convencer o de destacar la importancia de no, como popularmente decimos todos, de no poner los huevos en la misma cesta, sino que las empresas sigan siendo conscientes de la importancia de estar preparadas no solo para el mercado nacional, sino también para el mercado internacional, la importancia de desarrollar una marca propia, no limitarnos a los servicios de fabricación para terceros, y en torno a esos dos ejes principales es en torno a los que giran pues las actividades y las políticas a la hora de organizar eventos que tomamos aquí desde la Cámara. Y la clave quizás además está en hacerlo precisamente en este periodo de bonanza, no esperar a que se llegue a momentos de crisis, ¿no? Claro, aunque muchas veces es complicado que cuando a uno las cosas le van bien, pues dedique planifique, tiempo a pensar en el futuro y no se deje embuir en el día a día. Es precisamente ahora cuando las empresas tienen que ser conscientes de que pueden invertir, de que pueden apostar por nuevos mercados, por desarrollar nuevos productos, por hacer una apuesta decidida por la innovación, por el marketing, por la comunicación, porque todo eso es lo que les va a permitir pasar por encima de futuras crisis o de futuros baches a la hora de comercializar sus productos. Pues seguro que alguna de estas cuestiones se abordará mañana junto, por supuesto, al tema principal de la calle a la pasarela, la influencia del street style en las marcas de lujo, una conferencia impartida por Javier Plazas, pero en la que además, bueno, pues se podrá participar, entrar dentro de lo que es el coloquio, que también está previsto en la parte final. Recuerden, a partir de las 6 de la tarde, y la inscripción todavía está abierta, contactando con Movex, o bien, donde se desarrollará esa cita, o bien, pues entrando en la web de la Cámara de Comercio, muy rápidamente, bueno, pues accede a un cuestionario rápido con algún dato para simplemente, bueno, pues tomar nota, ya decimos, de la participación mañana en esta cita. Pero vamos a quedar, Manuel, si te parece, con la invitación, ¿verdad?, a las personas que nos estén escuchando, porque, insistimos, la verdad es que se trata de un ponente con gran conocimiento en el ámbito que va a abordar y en el que seguro, además, que bueno, pues se pueden aprender, se pueden trasladar, ¿no?, esa experiencia para las distintas empresas participantes, ¿no? Sí, efectivamente, el ponente, evidentemente, como decíamos, es un ponente de calidad, pero no hay que perder de vista el valor añadido que tiene también el encuentro entre empresas, la experiencia entre empresas, ese intercambio de opiniones y ese pulsar el día a día de a quien tenemos enfrente, que muchas veces, aunque esté precisamente a pocos metros de distancia, hay poco contacto y siempre puede haber alguien que se pueda haber enfrentado a un problema o que haya vivido una situación que también nos está ocurriendo a nosotros y pueda darnos una ayuda o opinar sobre el cómo afrontarlo, el cómo asumirla, porque previamente ya ha pasado por ella. Entonces, no solo está la importancia de la información que se va a trasladar a las empresas, la calidad del ponente que va a participar, sino también lo fundamental para nosotros, que es esa creación de red, esa transmisión de información y de contacto entre las empresas que participan, que no siempre se valora lo suficiente y que al final en todo este tipo de actividades para nosotros entendemos que acaba siendo lo fundamental. Pues con ese mensaje nos quedamos. Manuel Álvarez, director del área de internacional, turismo y formación de la Cámara de Comercio. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos.